buscando salidas, encontramos caminos. ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Buscando salidas. Salidas te encontré. La solución no es perder. ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Despiertan al mar. Buscando salidas. Arranca por fin, ahora sí, el primer programa, la primera entrega formal, la primera edición concreta de Buscando Salidas en Radio Libre, y como no podía ser de otra manera, escuchamos el tema Buscando Salidas del disco Buscando Salidas. Acá en Buscando Salidas suena Cadena Perpetua. Bien, arrancó entonces ahora sí la primera entrega, como decíamos, el primer programa de Buscando Salidas acá en Radio Libre 99.3 de la frecuencia modulada en la capital federal, www.radiolibre.org.ar para todo el planeta. Esta es la radio en la que queríamos estar. Está Cristian abriéndonos los brazos de esta radio y recibiéndonos con la gente de La Mutual aquí en Radio Libre. Y tenemos algunas vías de comunicación para ofrecerte, para pedirte también que te comuniques con nosotros. El mail me parece que es la vía que vamos a utilizar más a menudo, más habitualmente, es el contacto más directo que podemos establecer. Es buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio todo junto, @hotmail.com. Y hay una paginita, un blog que hemos abierto para compartir algunos contenidos. Ya te voy a estar contando de qué se trata. La dirección es www.buscandosalidasradio.blogspot.com, igual que el mail, buscandosalidasradio.blogspot.com. Y mientras venía para acá, mientras pensaba de qué manera arrancar el primer programa de Buscando Salidas, me acordaba de una anécdota. Alguna vez, presenciando un festipunki de esos clásicos en la década del 90 en el Teatro Arlequines, ahí en el microcentro porteño, en la calle Alsina, que empezaban tipo 7 de la tarde y terminaban tipo 5 de la mañana y tocaban una banda atrás de la otra. Bueno, en ese momento estaba arriba del escenario Flema y subía de invitado a tocar Hernán Valente de Cadena Perpetua. El Bala, cantante de Cadena, la banda que presenta el tema que le da nombre a este programa, entre otras cosas, ya vamos a estar ampliando sobre eso. Y el Bala se ponía a afinar arriba del escenario y Ricky le decía: dale, dejá de afinar, esto es punk, se toca así nomás, así como viene, metele y vamos a tocar. ¿Y por qué se me ocurría esto? Porque tiene que ver esa experiencia, esa energía que recordaba, con lo que vamos a tratar de plantear desde aquí, desde este programa. ¿A qué me refiero? A el espíritu rebelde y desacomodado que mostraba Flema en ese momento, y a la disciplina y el profesionalismo que vamos a intentar también cuidar, como para plantear un mensaje que se entienda, el lenguaje mínimo que hace falta cuidar para que se entienda el mensaje desde un programa de radio en el que vamos a compartir la música que nos gusta. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la música que nos gusta? Esta, con guitarras distorsionadas, con gritos y gargantas, tal vez puede ser en algún momento desafinadas, con parches y platos al palo y palo, y con el espíritu rebelde como el viento y libre como esta radio, como nos gusta decir. Y lo que vamos a hacer es empezar a compartir música y secciones. Tenemos varias secciones para desarrollar. No las vamos a compartir todos los programas, pero como este es el primero, sí tenía ganas de hacerlo para dejártelas mostradas, para dejártelas presentadas, las secciones que vamos a tener durante el resto de los programas. Así que empezamos. Hablamos de una anécdota, estaban Cadena Perpetua y Flema. Ya escuchamos Cadena Perpetua, vamos a seguir escuchando esa banda, y lo que hacemos ahora es compartir la otra banda, la otra agrupación que estaba en esa historia, en esa experiencia. Estamos hablando de Flema. Llegó la hora ya de festejar. Primer programa de Buscando Salidas en Radio Libre. Suena Flema haciendo La Sal del Mar. Árboles de Navidad muertos del mundo. Escribinos a Buscando Salidas Radio @hotmail.com. Completamos el staff de Buscando Salidas. El señor Ulises es nuestro locutor. Mi nombre es Leo, y del otro lado del vidrio, tocando las perinolas y los botoncitos para que esto salga como tiene que salir, está Cristian. También hay que agradecer, de alguna manera hacen posible este programa, Micaela, Valentín y Martina. Y para ya meternos de lleno en el contenido, porque si no nos va a entrar, no nos va a entrar todo lo que tenemos preparado. Te decía, no lo vamos a compartir todas las secciones, todos los programas, todas las entregas, pero esta, como era la primera, estaba bueno ya dejarlas presentadas. Lo que va a sonar ahora es una charla que tuvimos con la banda que hace el tema, te decía, que da nombre a este programa, Buscando Salidas y Cadena Perpetua. El tema también da nombre a un disco de Cadena, y estuvimos charlando con Edu, bajista de Cadena, que nos cuenta en qué anda la banda y qué es lo que va a hacer a partir de este momento Cadena Perpetua, y nos deja un saludo y su bendición de alguna manera para este nuevo ciclo. Lo escuchamos, Edu de Cadena Perpetua. Bueno, ahora estamos tocando un poco menos por el tema de la grabación del disco, ¿no? Que lo venimos haciendo desde marzo de este año. Pero bueno, sí, el viernes que viene tocamos en Petecos, ahí en Loma de Zamora. Y bueno, ya en el tramo final de la grabación del disco, ¿no? Que calculamos que si va a salir para septiembre, octubre. Lo adelantamos en varios lugares, ¿no? Nosotros no tenemos mucho problema con eso. Va a ser un disco que va a tener entre 12 y 14 canciones. Sí. Creo que es un disco totalmente diferente a los otros. Lo está produciendo Juanchi Baleirón. Y lo compusimos, esta vez lo compusimos, lo venimos componiendo hace 2 años el disco, venimos laburando con Fede Pertuzzi y con Gabi Otero, en el estudio de Fede. Desde hace 2 años estamos haciendo las canciones. Ahí, qué sé yo, nos juntábamos los cinco a zapar y a traer melodías nuevas. Y bueno, fuimos armando como un Frankenstein de todo eso que teníamos. Y bueno, y ese proceso duró como 1 año y medio de juntarnos 2-3 veces por semana. Y bueno, y ahora ya se está materializando. Desde marzo venimos grabando con Juancho y lo estamos haciendo muy tranquilo porque, bueno, él también tiene sus cuestiones, ¿no? Con, claro, la banda y, claro, y otros artistas que está produciendo también. Y bueno, pero preferimos hacerlo con él, que es un productor con el que teníamos muchas ganas de laburar hace mucho tiempo. Y bueno, se dieron más o menos las cosas para hacerlo este año. Y bueno, así que nada, lo estamos haciendo tranquilos, pero de a poquito ya está tomando forma. Cuando decís nos juntábamos los cinco, ustedes tres y Fede Pertuzzi. Fede y Gabi Otero, sí. Sí, nos juntábamos los cinco, se tocaba, qué sé yo, tocábamos cualquier instrumento, salvo el chino, la batería, ¿no? Y sí, salían cosas ahí, íbamos al estudio, por ahí tocábamos un estribo antes, un estribo después, fuimos armando las canciones así, como muy puntillosamente. Sí. Y bueno, qué sé yo, está buenísimo, porque además que ellos son referentes de esta música de hace mucho tiempo y están medio ahí en las cavernas, viste, pero siguen tocando y siguen haciendo cosas y bueno, tienen mucha creatividad y la verdad es que fue como un aprendizaje, ¿no? Todo esto. ¿Fechas a futuro? Comentabas una recién, ¿hay algo más? Sí, tocamos el 3 de septiembre en XLR, sí, en San Miguel. Sí. Y bueno, después vamos a estar girando por el sur. Nos vamos a Brasil en septiembre también. Así que, no, de acá a fin de año creo que va a venir bastante movida la cosa y vamos a empezar con los shows de vuelta que hace un tiempo que tenemos medio relegados por todo el disco. Del disco estamos haciendo 2 temas. En algunos lugares lo hicimos en la trastienda, lo hicimos en Peteco la otra vez, creo que también agrandamos un tema. Sí. Pero bueno, sí, es, no sé, de a poquito irnos animando a tocarlos y bueno, tampoco nos gusta mucho adelantar muchos temas porque, que, no sé, el show de Cadena es como bastante intenso y con esos temas, viste, como que baja un poco porque la gente no los conoce y bueno, claro, se dedica a escucharlos más que nada, por ahí a filmarlos con el celular, viste, sí. Y no está bueno. Preferimos hacer el show de Cadena, pero bueno, también nos sale de que tenemos ganas de tocarlos en vivo. Este disco ya se está haciendo hace mucho y las ganas nos pueden, ¿no? Pero no, la verdad que preferimos hacer la lista de Cadena así, bien intensa, uno tras del otro, y tocar 1 hora 20 así sin parar. Bueno, Edu, lo que te decía antes de empezar a grabar, el programa este se va a llamar Buscando Salidas, así que era casi un compromiso, inclusive en la artística de apertura está el tema de ustedes, bueno. Así que era casi un compromiso tener la palabra tuya, aunque sea un cortito, anunciando en qué anda la banda de este primer programa. Cuando estén más acomodados y todo, no, me pego una vuelta, nos damos una vuelta con los pibes, así hablamos más tranquilo. Bueno, te agradezco un montón, Edu. Bueno, un abrazo a todos y para nosotros también es un orgullo que el programa se llame como un tema de Cadena. Gracias, Edu, abrazo grande. Toda la suerte, loco, chau. Ahí estaba Edu de Cadena Perpetua, es este bajo que suena ahora de fondo. Cerramos la entrevista con un tema de Cadena, haciendo Baila Conmigo, de su disco del año 2000, Largas Noches. Suenan Buscando Salidas, Cadena Perpetua. A Buscando Salidas Radio @hotmail.com. Ardua tarea lo que nos espera para esta sección. Vamos a tratar de combinar historias en las que algunas personas o algunos grupos hacen intentos por cambiar las realidades difíciles que los rodean. Esos intentos a veces se traducen en conquistas, otras veces no, pero de igual manera significa un camino marcado, una experiencia ya desarrollada para tomar en algún momento y continuarla. Vamos a tratar de combinar entonces algún tipo de esas historias con algunas músicas que los representen o que los ilustren en esta sección que se va a llamar Encontrando Historias. Escúchenlo bien, mientras exista miseria habrá rebelión, ténganlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Rebeliones con músicas, canciones rebeldes, músicos libertarios y conquistas con guitarras distorsionadas. Intentos con melodía y revoluciones cantadas. Buscando salidas, encontrando historias. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Bueno, y la historia que vamos a tratar de contar en este momento tiene que ver con Acel Luzárraga, un músico, un poeta, un profesor, un intelectual vasco que se vino a vivir a Chile para solidarizarse con la causa mapuche y para acercarse al pueblo en conflicto en Chile desde hace añares. Ahí le están ocupando constantemente sus territorios y criminalizando sus protestas, juzgándolos con la ley antiterrorista que fue sancionada por la dictadura de Pinochet para perseguir y eliminar a adversarios políticos. Bueno, esa ley la aplican los gobiernos democráticos en Chile contra los comuneros mapuches que protestan por sus terrenos y por todos sus derechos. Acel Luzárraga es, como te decía, un músico que tiene una banda de punk, pero también es un intelectual, un profesor docente de alumnos menores, un poeta y traductor de libros, un intelectual completo. Esa es la palabra que comprime todas sus actividades, y está detenido en este momento, acusado de un intento de atentado con bombas a un banco y algunos otros delitos graves, será juzgado en algunos meses, está cumpliendo prisión domiciliaria y nos cuenta en un correo electrónico a Cel Luzárraga, enviado el 11 de agosto del año 2010, lo que él espera, lo que sigue para su causa. Dice lo siguiente: a partir de hoy estaré en cuerpo y alma dedicado a preparar el juicio con mi abogado. Desde el 2 de julio mi arresto domiciliario es solo nocturno y el próximo día 25 comenzará el juicio. Estaremos optimistas, creo que tenemos buenas cosas entre manos para mostrar mi inocencia y que termine todo este acoso ideológico. Luego quedará la batalla para echar atrás el decreto de expulsión. Manda saludos a Cel Luzárraga, saluda también y felicita por el programa nuevo Buscando Salidas y dice que añora, extraña pasear por Buenos Aires, ya lo ha hecho y ya estaremos hablando en alguna otra oportunidad. Cuando habla del decreto de desalojo es por un recurso ridículo de la justicia chilena que ya ha emitido la expulsión del país para Cel Luzárraga sin siquiera haberlo juzgado aún, con lo cual el principio de inocencia que dice que significa que supone que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ha quedado totalmente desterrado en esta absurda maniobra de la justicia chilena que aún sin, te repito, todavía haber juzgado a Cel Luzárraga, ya lo ha expulsado del país. Y es la historia que compartimos en el primer capítulo de Encontrando Historias, esta sección aquí en Buscando Salidas, a Cel Luzárraga a partir de ahora, aquí en Radio Libre. Para conocer en profundidad la causa y la vida completa de un intelectual y de un artista como es Cel Luzárraga, te recomiendo visitar el sitio que se ha creado en solidaridad con su causa después de la detención en Chile, en el cual también podés firmar para solidarizarte con su causa y para exigir y presionar al Estado chileno que respete su libertad y sus derechos. La dirección es acelascatu.org, acelascatu.org, y dice en una breve reseña de su personalidad: Cel Luzárraga Sarrabaitía, lo conocimos en un concierto de Puncamine, ese es el nombre de la banda de música punk de Cel. Cel es una gran persona, alegre y comprometida. Es alegre porque siempre que te cruzas con él no le falta la sonrisa y el buen humor, y porque cada vez que sales con él, tanto de paseo como de copas o durante la noche de fiesta, siempre tiene algo que contar y lo hace con esa chispa que le caracteriza. Es una persona comprometida porque participó y participa en cantidad de iniciativas sociales y progresistas, incluso utilizando y extendiendo el uso del software libre. Si alguna vez alguien quisiese saber lo que piensa Cel, encontraría su respuesta en el anarquismo, pero no es el prototipo de punk y anarquista antisistema. Ha construido su propia opinión política crítica, leyendo y reflexionando sobre distintas teorías políticas. En cuanto a su faceta profesional, Cel es licenciado en Ciencias Empresariales y Filología Vasca y durante varios años fue profesor de enseñanza secundaria en la Ikastola Bijots Gaztea Ikastola de Santurski. También se dedicó a extender la literatura entre los niños y a realizar traducciones. Tampoco las aportaciones culturales que nos ha realizado nuestro amigo Cel son cualquier cosa. Ha tomado parte en distintas publicaciones. Escribió 4 libros: Los espejos convexos, Caronte, El encanto del disfraz y El panal en el año 2008, y es ex cantante del grupo musical Puncamine. Además de esto, mantiene 2 blogs. Uno en la dirección goyena.net y otro llamado Corribeltzean, que en euskera significa el rojo y negro. Buscando salidas. Lo que ya está sonando es Puncamine, la banda de Acel Luzárraga. La tarde del 31 de diciembre de 2009 encontraron un artefacto explosivo en la Secretaría de Justicia de la región chilena de la Araucanía. El explosivo estaba hecho con un extintor relleno de pólvora negra y situado en el jardín del portal de la Secretaría, tapado por un chaleco. El atentado falló, el artefacto no explotó a causa de un fallo en el mecanismo de detonación. Unas horas después del suceso, Acel fue detenido en Padre Las Casas, su localidad de residencia, imputándosele la autoría del atentado. Cristian Dulansky Araya, el gobernador de la provincia de Cautín de la región de Araucanía, interpuso una querella contra Acel en Juzgado de Garantía de Chile, que fue declarada admisible por la jueza al inicio de la audiencia. Al detenerlo, registraron su casa y, según fuentes oficiales, allí encontraron un extintor, pólvora y una mecha, argumentando que las labores previas a la detención ya estaban concluidas y que había que peritar todo lo encontrado. El fiscal de Chile, Omar Mérida, se valió de la ley antiterrorista para pedir prisión preventiva de 5 días para Acel. Marcia Castillo Monjec, jueza de garantía de Temuco, capital de la región de la Araucanía y de la provincia de Cautín, aceptó esta petición. En estos momentos a Acel lo imputan de haber tenido relación con 4 atentados realizados con artefactos similares entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2009, pero no hay ningún cargo concreto. Solo una semana antes de que sucediera el terremoto en la región centro-sur de Chile, nos encontrábamos en Temuco realizando una entrevista al compañero Acel Luzárraga. Dice desde la página discocicatriz.blogspot.com, Acel Luzárraga, quien se encuentra detenido en su domicilio tras haber estado 41 días en la cárcel bajo prisión preventiva en el marco de la investigación que intenta culparle por tenencia de armas y explosivos. Anteriormente intentaron vincularlo a un par de atentados y relacionarlo de forma más grosera a la tendencia anarquista que reivindica estas acciones. Te propongo entonces ahora escuchar un primer fragmento de esta entrevista a Acel Luzárraga desde su casa, cumpliendo el arresto domiciliario y esperando ser juzgado en el contexto de una causa por terrorismo. Bueno, pues yo soy Acel Luzárraga, un escritor vasco, anarquista, y me encuentro aquí en mi casa prisión desde hace ya unos días. Y esto es en Padre Las Casas, en la Araucanía. ¿Hace cuánto estaba acá? El 17 de marzo, y luego ya aquí mismo en esta casa desde finales de junio. Yo estaba aquí en esta pieza que es chiquita, que es mi oficina. Yo soy traductor y escritor, y entonces trabajo desde aquí. Este notebook es una salida de emergencia porque mi verdadero notebook se lo llevó la policía y todavía no lo ha devuelto. Y estaba aquí trabajando, en ese momento he estado chateando y vi por ahí por la ventana que se ve, aquí veo la calle. Entonces voy a llegar a la puerta a dos señores carabineros. Y bueno, vine a ver qué querían antes de que tocaran. Y en esa ventana de pronto vi a uno del golpe con el casco, el arma y todo eso. Y ahí vino... ¿Te diste cuenta que era...? Como decimos allá, vino el acojono, el momento de miedo. Dije, ¿qué pasa aquí? Y Y nada, miré por la puerta, vi a los dos policías y les dije así, les digo, oiga, les veo que vienen armados, no disparen, que... Y dijeron, no, abre la puerta, y bueno, ahí abrí. Me preguntaron que me identificara, a ver si era yo el responsable de esta casa, si estaba arrendando. Me mostraron una hoja en la que estaba escaneada la foto de mi cédula con mis datos. Me dijeron, eso, venimos buscando a esta persona, tenemos una orden de registrar la casa. Y yo les dije, sí, soy yo, ni registren, ningún problema. Ahí me esposaron, se iban a llevar obviamente mi PC, yo les decía que lo trataran bien, les dije, oye, que era mi pega, ya me robaron una vez en la casa y llevaron mi PC, no me... Ay, ¿cuándo me lo van a devolver? Yo en todo momento pensaba que esto era un error y que en un rato más iban a marchar y aquí no iba a pasar nada. Dentro de lo malo, esta vivencia la verdad es que está siendo de las más emocionantes de mi vida por el apoyo que estoy recibiendo de la gente. Yo no creo en los estados, ni vasco, ni español, ni chileno, ni nada. Obviamente soy anarquista, pero sí creo que cada pueblo tiene el derecho a elegir su propio destino. Ahora te propongo escuchar la voz de Acel Luzárraga, pero en este caso cantando en su banda de música punk, Punkamine. Despojar en vez de más, vete a matar, quiere ahogar, en vez de más, vete a matar, sai matar, me cae en vez de más, vete a matar, me estrategia que abate en vez de más. Buscando salidas radio @hotmail.com. Yo, León Gieco, apoyo la Ley Nacional de Música. Identidad, verdad, justicia, memoria, derechos, verdad, justicia, memoria, identidad. Marcelo Duhalde, el diccionario de los derechos humanos. Estamos con Eve de Bonafini, figura emblemática de los derechos humanos en nuestro país. Eve, ¿se puede decir sintéticamente qué son las Madres de Plaza de Mayo? Somos una organización política sin partido. Vamos más allá de derechos humanos, porque ya cuando nos te preocupas de lo social, armas una universidad, qué sé yo, haces casas, escuelas, entonces va mucho más allá. También tiene que ver, ¿no?, con los derechos de cada uno, pero yo pretendo ser eso, ¿viste? Las madres asesinato los identificamos con eso. No son solamente los derechos de las víctimas de la represión, sino los derechos sociales. Somos una organización política, que hacemos política, que discutimos política, pero no tenemos partido. No nos vamos a presentar a elecciones tampoco. Pero creo que es importante reconocerse como una organización política para poder discutir. Si no dice, ay, pobrecita las madres, mira lo que dice. No, por ahí las madres lo decimos, no. Lo pensamos, lo discutimos y hacemos política. Con todo lo que hacemos. Y tienen posición ante todas las cosas que suceden. Sí. Inmediatamente tenemos respuesta. Gracias, Eve Bonafini. Esto fue el Diccionario de los Derechos Humanos. Escribinos a buscando salidas radio @hotmail.com. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas, La sección que vamos a poner a desarrollar a partir de ahora tiene que ver con un regalo que Buscando Salidas propone para los que estén del otro lado. Primero completamos la reapertura oficial de esta parte del programa. Si necesitas comunicarte con nosotros, o si querés comunicarte con nosotros, o si aceptás la propuesta que estamos haciendo desde aquí para que lo hagas, podés hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio todo junto @hotmail.com. Podemos utilizar Messenger también con esa dirección y podés revisar nuestro blog, nuestra página de internet, que todavía está flaco porque recién lo hemos abierto, estamos arrancando. Tiene ahí algunos cartelitos que nuestro diseñador gráfico y operador técnico, Cristian, ha diseñado para este programa, pero no mucho más. La dirección es buscandosalidasradio.blogspot.com, también buscandosalidasradio.blogspot.com. Y te decía, prestale atención a esa dirección porque tiene que ver con la sección del regalo que empezamos a desarrollar a partir de ahora. No estaba en otro lado y no hay que pagarlo. A partir de ahora y para siempre, el regalo de Buscando Salidas lo podés encontrar en buscandosalidasradio.blogspot.com. Lo podés encontrar en, justamente, lo que te decía anteriormente, buscandosalidasradio.blogspot.com. Y esto que ya está sonando del otro lado abajo mío es Vejez Prematura. ¿Qué es Vejez Prematura? Para los que no lo conocen, es una banda que a principios de la década del 90 sonaba fuerte ahí en el circuito under del punk de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y que después se fusionó junto al segundo proyecto que Piltrafa propuso para Pilsen, la banda que continuó con su carrera después de Los Violadores. Bueno, tuvo una primera formación con la que sacaron Alto Contenido Pancólico y después se juntó a esta gente de Vejez Prematura, hicieron la segunda versión de Pilsen y editaron su segundo disco. Bueno, la banda que nos ocupa hoy es la banda que acompañaba a Pil en ese momento, pero que, para quien les habla, por lo menos tiene un desarrollo musical mucho más profundo e interesante que solo esa experiencia. Lo que estamos compartiendo es parte de una producción independiente de Vejez Prematura que salió luego de la disolución de este proyecto que te contaba, de la segunda formación de Pilsen. Retomó la carrera Vejez Prematura y largaron esta producción independiente con temas, algunos que ya venían tocando, como un clásico de Vejez Prematura, Fact the Pop, y como Fuego Cruzado, otro tema que ya venía desarrollando Vejez Prematura antes de grabar su disco, y con tres temas nuevos, incluida esta producción independiente como este que estamos escuchando ahora. Lo compartimos un poquito más, se llama No Hay País. Tenemos ideales que no existen. We'll be right back. Esto no es punk rock, no es hardcore californiano, no es punk melódico, no es ninguna cruza. Esto es crudo, duro y puro, sin corte. Punk londinense hecho a la criolla. Y la sección del regalo tiene que ver con el blog. ¿Por qué te lo decía? Porque este material, que fue editado únicamente en cassette, que tuvo una tirada bastante corta y que no está en Emule, en Ares, que no está en Taringa ni en Poringa, fue digitalizado y subido al blog de Buscando Salidas para que lo puedas descargar en cualquier momento. Cuando tengas ganas te metes ahí, buscandosalidasradio.blogspot.com, y podés descargar los 8 temas que formaban parte de la primera producción independiente de Vejez Prematura. Ahora escuchamos una canción entera, la tercera del lado A, en la versión original de este material en el casetito, se llama Hipócritas. Vejez Prematura haciendo Hipócritas. Te recuerdo dónde lo podés encontrar: Buscando Salidas Radio todo junto, .blogspot.com. Tuvieron que pasar, déjame pensar, 14 años para que yo pueda escuchar Vejez Prematura en la radio, y lo tuve que traer yo para hacerlo sonar en la radio, porque nunca lo escuché en otra radio, en otra emisora, nunca lo vi en alguna página de internet. Así que, aparte, estoy sacándome un gusto personal con esta sección. Lo que suena de fondo es Recién Empezó, una canción que cerraba el lado A de la producción independiente de Vejez Prematura. Y para comentar algo más sobre esta banda de Villa Urquiza, se me ocurría pensar en la primera vez que volvieron al ruedo como vejez prematura, luego de haber dejado Pilsen. Pues Pilsen siguió con otra formación, con otro refritado, pero ellos volvieron o retomaron la carrera de vejez prematura y se presentaron ahí en Heaven and Hell, un pequeño reducto en el barrio de Villa Crespo, Caballito, sobre la calle Ángel Gallardo. Poquitas personas había, el Sepulcro hacía las veces de banda soporte y arrancaban con este clásico de vejez prematura que era Fuck the Pop, a la mierda con el Papa, es la traducción literal al castellano de esa canción en inglés, y uno de los momentos más emotivos de aquella jornada que poco recuerdo, hay que ser sincero, porque fue hace mucho tiempo y se vivía con muchísima emoción el momento, poco para hacer análisis era lo que quedaba una vez que terminaba el impulso, el envión de la emoción del momento. Te decía, uno de los momentos más emotivos se vivía cuando presentaban un tema nuevo que era Ironía, que es el que elegimos para cerrar esta sección del regalo de Buscando Salidas. Empieza de una manera particular, te recomiendo que la escuches, en ese momento no hacían esta apertura que después vino incluida en la grabación del cassette. Vejez prematura, lo vas a poder encontrar, te repito una vez más, Buscando Salidas radio.blogspot.com para descargarlo en cualquier momento. Si no, si llegas a tener algún problema, me escribís un mail a buscandosalidasradio@hotmail.com y te lo llevo hasta tu casa en colectivo, hago una copia en CD y te lo arrimo o te lo mando adjuntado en todos los correos que sea necesario, pero de alguna manera te lo voy a hacer llegar. Eso, quédate tranquilo, cerramos esta primera sección del regalo de Buscando Salidas escuchando Vejez Prematura, haciendo en este caso Ironía. Vení, la concha de tu madre, vení para acá, vení, vení que te mato, hija de puta, la concha de tu madre, a mí, la concha de tu madre, vení, morra, otanda, pelotuda, vení, vení, hacia la patadita, bien, muere, vení, puta, puta de mierda, vení para acá, vení, toma, toma, corra, no ves, pelotuda que está mal, no ves. We'll be right back. Salidas Radio. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Buscando salidas radio @hotmail.com. Hola, soy Cristian Aldana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y yo apoyo la Ley Nacional de la Música. Con calma, tómalo. Tómalo con calma, tómalo. Escuchamos el bloque de la UMI, Unión de Músicos Independientes, en Buscando Salidas. Unión de Músicos Independientes, un grupo de músicos por el desarrollo de un espacio musical autogestionado. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Boris, representante de la Unión de Músicos Independientes. Bueno, la Unión de Músicos Independientes es un grupo de músicos que se junta con la idea de evolucionar la autogestión. Como forma legal es una asociación civil sin fines de lucro. De entrada logramos enfocarlo en la producción de discos, en la fabricación o en la replicación de discos, en la impresión de láminas o packaging, en la masterización, en la grabación, distribución, todo lo que tiene que ver con los tres aspectos esenciales de un músico: producción, distribución y difusión. Hay una página que es www.umiargentina.com. www.umiargentina.com. Unión de Músicos Independientes. Los derechos no se recitan, se conquistan. Bueno, ¿qué más agregar, no? Para completar, ¿qué es la UMI de este institucional que escuchábamos recién en la voz de su titular, Diego Boris? Es una asociación civil, una especie de mutual sin fines de lucro que se dedica a brindarle a los músicos, a los artistas independientes, facilidades para lo que es la producción, la difusión y la distribución de su material, de su arte. Ahí participan varios grupos de trabajo, uno de ellos es Unísono, la revista que da difusión a los contenidos de la UMI, otro es La Unión Hace Ruido, el programa de radio de la Unión de Músicos Independientes, otro es UMI Red, el grupo de trabajo que se dedica a conseguir lugares para que los músicos hagan sus presentaciones con un ingreso digno, en un lugar con entradas accesibles para el público y que puedan desarrollar su arte, su música, como una actividad más y no como una cuestión esclavizadora, ¿no? Sino todo lo contrario. La UMI va a tener su sección en Buscando Salidas en todas las emisiones, y la banda que elegimos para sonar la primera vez, la primera de estas ediciones, es Tumblr Rock. Están sonando haciendo Lluvia Gris, es lo que está sonando de fondo, y creí es el primer tema, la primera canción que vamos a escuchar de Tumblr Rock en el bloque de la Unión de Músicos Independientes en Radio Libre y en Buscando Salidas. Haber recordado todo lo peor. amigos, soy el Mono de Capanga y también apoyo la Ley Nacional de la Música. Tumble Rock sonaba en la primera edición del bloque de la Unión de Músicos Independientes acá en Buscando Salidas, www.tumblerock.blogspot.com, para encontrarte con esta banda que se formó en el año 2003 y que mete un poquito de garage a su estilo musical. Te repito, www.tumblerock.blogspot.com. Cerramos esta sección, cerramos este espacio dedicado a las bandas que participan de la Unión de Músicos Independientes, en este caso dedicado a Tumble Rock, haciendo Voy a Mirar Tu Mierda. Suena en Buscando Salidas. Salidas radio @hotmail.com. No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. Buscando Salidas. We'll be right back. Vamos encarando la recta final de esta primera edición de Buscando Salidas en Radio Libre. Te repito, algunos datos que, como tenemos tanto contenido para el programa de hoy, para el primer programa donde queríamos meter todas las cuestiones que vamos a estar desarrollando en emisiones subsiguientes, no nos queda tiempo para charlar, para comunicarnos más fluidamente. www.radiolibre.org.ar es lo que estás escuchando en todo el mundo, en la web de Radio Libre, que suena en la capital federal en el 99.3 de la frecuencia modulada. Las maneras de comunicarte con este programa son escribiendo un correo electrónico a buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio todo junto, hotmail.com, o metiéndote en la página del programa www.buscandosalidasradio.blogspot.com. Lo que queda por desarrollar es poco en esta sección, habitualmente en esta parte del programa, más que sección, habitualmente tal vez metamos una agenda, pero para esta primera entrega no había voluntad de preparar fechas y desarrollar contenido más periodístico que artístico y musical, con lo cual elegimos una canción para poner porque sí, sin ningún fundamento, porque hasta ahora todas las canciones que veníamos escuchando tenían algo que ver con la chamullada que veníamos pegando antes de la canción. En este caso va a sonar Dito Ten Hosen haciendo su tema dedicado a la barra brava de Argentina, de la banda alemana, que, como te decía, no tiene ningún fundamento, ninguna explicación. Va a sonar música porque sí en este programa, porque es justamente un programa de música. Así que escuchamos Dito Ten Hosen y después nos metemos en el tramo final de la primera emisión de Buscando Salidas en Radio Libre. Mach das Flutlicht an, sie kommen gleich raus und dann kann die Show losgehen. Und sie sind nicht allein, denn wir sind dabei, auch wenn es heute aufs Auge geht. Es ist egal, ob wir das Spiel verlieren, denn darauf kommt es nicht an. Und ob das irgendjemand hier sonst kapiert, ist für uns nicht interessant. Wir können uns schlagen so oft und so hoch hier, weil es wird trotzdem nie passieren. Dass auch nur einer von uns mit euch tauschen will, denn ihr seid nicht wie wir. Ole, ole, ole, ole, uns ist egal, wer heute sieht. Ole, ole, ole, ole, weil es um was anderes geht. Irgendwann kommt für jeden mal der Tag, an dem man sich entscheiden muss, auf welcher Seite man im Leben ist, auch wenn es noch so sehr weh tut. Und wenn ihr lesen könnt, dann seht euch an, was auf unseren Fahnen steht. Bis zum bitteren Ende wollen wir den Weg begehen. Ole, ole, ole, ola, egal wer heute siegt. Ole, ole, ole, ola, es geht um mehr als nur ein Spiel. Arriba el sol, aquí el mar, esta es la tierra, habítenla, yo los condeno a la felicidad, yo los condeno a no pecar. Arriba el sol, aquí el mar. Buscando Salidas, Radio hotmail.com. Il mio pensiero va alle popolazioni colpite in questo periodo. La solidarietà di tutti. Grazie. Buscando salidas, radio hotmail.com. Algunas cosas tiene positivo ser mayor de 30 años, ¿no? Y una de ellas es haber visto a Los Ramones, porque Los Ramones es una banda que le va a seguir gustando a absolutamente todas las generaciones de aquí en adelante, por los siglos de los siglos, y que ya los que van viniendo atrás de nosotros no tienen esa posibilidad, porque Los Ramones están próximos a reunirse, pero en otro lado, lejos de aquí. Falta uno solo para que se terminen de juntar los Ramones, que nos dan esta cortina para iniciar la escapada, la huida de Radio Libre, donde estamos haciendo la primera edición de Buscando Salidas. Repasamos los datos, las vías de contacto que van a quedar abiertas para que nos acerquemos en lo que falta de aquí hasta el próximo viernes a las 21, donde nos volveremos a encontrar en el aire de 99.3 de la frecuencia modulada, o, como te decía, www.radiolibre.org.ar para todo el mundo. Y esos datos son la dirección de correo electrónico buscandosalidasradio@hotmail.com, la página del programa, el blogcito buscandosalidasradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar, te lo repito, el regalo de Buscando Salidas, que en este caso, en esta primera emisión, fue la producción independiente de Vejez Prematura, que por lo menos yo no la había encontrado en ningún otro lado de internet, y difícilmente la consigas comprándola en alguna disquería, ni siquiera en una feria, porque fue una tirada muy corta y hace muchos años, y solo se editó en cassette. Te repito, buscandosalidasradio.blogspot.com. Allí vas a encontrar Vejez Prematura y algunos otros contenidos que iremos subiendo durante la semana. Una línea telefónica, por si querés hacernos llegar algún comentario durante los días que restan, que no se paran de la próxima edición, es 4502-8072. Y nos vamos retirando recordando el staff. El señor Ulises es el locutor del programa. Cristian, del otro lado, aprieta los botones para que esto salga como tenga que salir. Yo intento arruinar todo lo que Cristian hace bien de este lado. Mi nombre es Leo y nos vamos escuchando algo que va a tener que ver con todos los programas de Buscando Salidas. De aquí en adelante, el tema de cierre de cada uno de los programas